Yo soy muy enamorado y me gusta la belleza, como la de aquella mesa que a veces me mira de lado. Ella me tiene trastornado con su escote pronunciado, pero me hago el agüeonao porque está con el pelado y porque tengo a mi señora al lado que se me pilla puta que estoy cagao. Mi señora es muy celosa y le gusta pasarse rollo y anda buscando los embrollos y situaciones escabrosas porque es muy rebeldosa, arisca, brava y orgullosa. ¿Será acaso por mi herramienta que ella se atormenta? Yo le digo, mi linda esposa, si solo contigo refriego la cosa. Pues. Me llegó un combo en los hijos por andar mirando mina. Me llegó un combo en los hijos. Mi señora, que echó el mote cuando a una yo le miraba el escote. Mi señora, que echó el mote. Así que me andáis cagando. Le queréis ver las tetas, vos crees que yo ando hueveando. Me dijo reculeao, así que me andáis cagando. Si no queréis que te pide, más vale que te llantí. Mira que hoy día la cosa no.